soñé contigo, que tú me estabas besando. Y ser el mismo cariño que me tiene delirando. Y ser el mismo cariño que me tiene delirando. ¡Ay, hombre! Sueño contigo, si estoy despierto te pienso. De noche sueño contigo, si estoy despierto te pienso. Yo que te tengo cariño, ¿tú por qué me hace desprecio? Yo que te tengo cariño, ¿tú por qué me hace desprecio? Oye, de la botega, yo te lo decía, te van a dejar en la vía. Siendo yo un hombre oportuno, esto que me está pasando, siendo yo un hombre oportuno, es malo vivir pensando, hoy por quién no pienso en uno, es malo vivir pensando, hoy por quién no pienso en uno.